Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Si muere, da mucho fruto. Comentario al Evangelio por Sor María Nora, monja dominica. En el Evangelio de San Juan, Jesús, el Señor, se refiere también a la potente energía vital que posee la semilla. Ese poder, esa vida, solo se desarrolla a partir de la siembra. Cuando la semilla es cubierta por la tierra, muere y comienza a desplegar su potencia. Germina, nace una plantita. Si la semilla no hubiera sido sembrada, es decir, si no hubiera aceptado morir, su existencia no hubiera dado fruto alguno. Los autores espirituales coinciden en la interpretación de estas palabras de Jesús. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Esto es morir a nosotros mismos. Que no actúe, que no me mueva por otra voluntad que no sea la del Padre. De ese modo, la propia idea, el propio plan se pierde, pero surge algo nuevo, otra vida, la que despliega el Padre en nuestra persona. Será la metanoia, la conversión, la transformación por obra del Espíritu. Surgirá el hombre nuevo, la mujer nueva. Al postrarnos en venia, totalmente postrados en el suelo, durante la ceremonia de nuestra profesión dominicana, somos enterrados, sembrados simbólicamente. Nos queda el resto de la vida nueva para dar fruto. Nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, los gustos, los planes, nuestra mentalidad, todo es entregado a Dios. Pero, como expresa el Salmo 36, confía en Dios y Él actuará. Querido San Lorenzo, ayúdanos a sembrarnos como Él quiera. Amén.